Cuesta es lo médico del mundo. Muy, pero muy buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a todos y todas a esta nueva edición del Ombelico del Mundo, el programa de política internacional, información que viene del resto del mundo, que transmite todos los viernes de 16 a 18 por Radio Nauta FM 106.3 desde la ciudad de La Plata. Arrancamos un nuevo programa en el medio del vórtice generado por la información que llega desde Cataluña, que llega desde Colombia, que llega desde muchas zonas del mundo. Ustedes sabrán disculpar si en algún momento nos distraemos con algún Twitter, WhatsApp, alguna cosa, pero es que estamos tratando de recibir y de informarnos lo mejor posible acerca de lo que viene sucediendo en diferentes partes del mundo, en algo que se está desarrollando justo en este momento. El que tiene las miradas puestas en Oriente Medio, lo que viene sucediendo por allá, es el señor Lucio Garriga Olmo, que está aquí en el estudio con nosotros. ¿Cómo andas, Lucio? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Un saludo para todos y todas que están escuchando El Ombelico del Mundo. Un programa marcado por lo que es el proceso independentista o el proceso que está ocurriendo en Cataluña. A lo largo de toda la jornada de hoy es el tapa de todos los diarios, podemos decir. Ajá. Pero tampoco nos podemos olvidar de lo que ocurre en Medio Oriente y el referéndum, otro referéndum, pero de la región kurda de Irak, que venimos tratando y que vamos a desarrollar el programa de hoy, porque las Fuerzas Armadas Kurdas, los famosos Peshmergas, denuncian que empiezan a haber ataques por parte de Irak en territorio histórico kurdo. Recordemos, Kirkuk es una ciudad disputada por tanto por Irak como por los kurdos. Bueno, ahora anuncian que las fuerzas iraquíes están penetrando territorio históricamente kurdo, lo que le da un nuevo tinte y una nueva complejidad aún mayor al conflicto del que venimos hablando hace semanas. El licenciado Francisco Castaño es quien todas las semanas se encarga de seguir lo que ha sido y lo que es la diplomacia argentina. ¿Cómo te va, Fran? ¿Qué tal, Fede? Buenas tardes para vos, para todos los radioyentes. Sí, acá estamos con otra semana, con una noticia que podríamos decir que no es nueva en cuanto al contenido, ya que en lo que corresponde a Argentina, más que nada las exportaciones argentinas, Estados Unidos realizó una nueva suba de aranceles al biodiesel argentino y también de Indonesia, pero bueno, lo que nos interesa aquí es las exportaciones de Argentina. Aumentaron a un 70% y bueno, vamos a estar charlando un poco, debatiendo sobre el porqué de esta medida, cuáles son las implicancias para Argentina, en qué medida esta relación un poco más simbiótica propuesta por Argentina no le ha traído muchos resultados, qué es lo que se espera que haga Argentina al respecto. Y bueno, vamos a estar charlando, dialogando, debatiendo un poco de esto. También otra cuestión a seguir y que ha acontecido durante la semana es las relaciones con Vietnam, en este caso, que se ha transformado en el cuarto socio comercial de Argentina. Y también las reuniones con Croacia, en lo que ha sido una semana, podríamos decir, bastante tranquila, relativamente tranquila. Y no quería terminar esta introducción sin saludar y abrazar aquí a la distancia a la nueva nieta recuperada y dada a conocer ayer por las abuelas de Plaza de Mayo. Nieta que viene de una historia platense. Exacto, ¿sí? De la Facultad de Derecho. De la Facultad de Derecho, militante de la Facultad de Derecho. Era la mamá justamente de esta nueva nieta que, bueno, pronto seguramente conoceremos un poco mejor su historia y seguramente aquí en Radionauta vamos a estar charlando de ella. Tema que, entre otras cosas, también estuvo en los periódicos a nivel internacional. Así es. Lo que son las abuelas de Plaza de Mayo, que han demostrado ser prácticamente unas luchadoras implacables, ¿sí?, a nivel mundial. Nosotros nos vamos a concentrar entonces en lo que tiene que ver con lo que sucede en Cataluña, lo que está sucediendo en este momento en el Kurdistán iraquí. También nos vamos a ir a Colombia. Vamos a estar retomando también la información de los conflictos que se desataron a partir de las elecciones en África, ¿sí? Uh-huh. Durante la semana se hizo la segunda elección presidencial en Kenia. Uh-huh. También tenemos novedades con respecto al balotaje, donde se va a presentar George George Weah, el ex futbolista en Liberia. Vamos a tener bastante, bastante información en este Ombelico del Mundo, ya número 171, que arranca de esta manera. El gobierno nacional incumple los acuerdos de sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito e impone la erradicación violenta y continúa la violación de derechos humanos y los asesinatos a líderes sociales, especialmente por grupos paramilitares y miembros de la fuerza pública. Lo que queremos realmente es que el gobierno nos cumpla con lo pactado en La Habana y se nos respete a nosotros los líderes campesinos, nos respeten la vida y nos den garantías para seguir adelantando el proceso que actualmente llevamos. Estaban 120 líderes sociales asesinados solamente en el 2017. Y a esto hay que sumarle el asesinato que se confirmó hace poco de 6 integrantes de la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común en Tumaco, que no eran miembros de la disidencia. Si aquí fuera disparando contra campesinos que se resolviera el tema de la coca hace rato, si aquí fuera fumigando hace rato se hubiera resuelto, pero las cifras y los hechos demuestran que el enfoque de persecución criminal sobre los campesinos fracasó, y por eso es que el acuerdo de La Habana es muy importante y es fundamental, porque avanza en un enfoque de derechos humanos, de reconocimiento del campesinado. Escuchábamos una pequeña selección de las intervenciones que se dieron, si no me equivoco, el pasado miércoles, no quisiera equivocarme, en la conferencia de prensa que organizaron diferentes organizaciones políticas y sociales de Colombia, luego de que el lunes arrancara el paro indefinido por parte de diferentes organizaciones de izquierda, organizaciones campesinas, para exigir en Colombia que se lleve adelante aquel programa que se había firmado y que se había aprobado con las negociaciones de paz entre las entonces Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, la FARC, y el gobierno de Juan Manuel Santos. Había muchísimos puntos en juego que tenían que ver con la vida cotidiana de los campesinos, con el tema de la defensa de la vida de los activistas sociales. Hasta ahora se calcula unos 120 defensores de derechos humanos, sino más, asesinados en Colombia. La actividad paramilitar sigue siendo muy fuerte en Colombia, inclusive militantes de el nacido hace poco partido de las FARC justamente han tenido que sufrir los ataques por parte de paramilitares colombianos. Para poder entender un poco cuál es la situación que se está viviendo en este momento en Colombia, estamos con una de las voces que escuchamos en esa conferencia de prensa, David Flores, vocero nacional de Marcha Patriótica. David, muy buenas tardes, muy bienvenido al Ombelico del Mundo y gracias por atendernos. Muy buenas tardes para ti y para todas las personas que nos escuchan en este momento. David, en principio, 120 asesinatos o más de defensores de derechos humanos en Colombia. Estos son números que realmente ponen la piel de gallina. Estos números, antes de los acuerdos de paz, parecían más o menos lo mismo. ¿Por qué no cambió nada en ese aspecto? Bueno, son varios los motivos, pero hay que decir que estos 128 líderes asesinados son solamente este año, para que nos hagamos un poco la idea de la magnitud de la crisis humanitaria que se está viviendo en este momento en Colombia. Si bien es cierto, en Colombia ha existido siempre el asesinato sistemático contra líderes políticos, sociales y oposición, sí se esperaba que con la firma del acuerdo de paz esto disminuyera. Fundamentalmente porque el acuerdo de paz trae unas herramientas muy precisas para desmontar a los grupos de origen paramilitar que están detrás de la mayoría de estos asesinatos. Y por eso, esta es una de las grandes razones que nos ha llevado a desarrollar este paro nacional para implementar el acuerdo de paz. Por eso nosotros decimos que incumplir el acuerdo está costando vidas humanas, vidas muy fuertes. Aquí hay que decir también que muchos territorios que en los cuales antes hacía presencia las FARC paulatinamente pues han venido siendo de alguna forma también copados y han llegado allí grupos paramilitares, lo cual pues genera una mayor complejidad, una mayor, digamos, preocupación, y ante esto pues hay una evidente y palpable ineficacia estatal. David, buenas tardes, saluda a Lucio. El acuerdo de paz firmado con la FARC, hoy en día las ex-FARC, no se cumple al 100% por parte del gobierno, y parece que el modelo económico que muchos especulaban con que pueda llegar a modificarse, por lo menos en algunas partes, sigue siendo el mismo, o seguirá siendo el mismo, y la estigmatización sobre los campesinos sigue siendo igual que antes. Es algo que no modifica y que por ahora parece no modificarse. Bueno, digamos, es evidentemente hay unos incumplimientos serios, pero también hay que decir que no estamos en un momento de cara a la misma estigmatización que existía en años anteriores. Yo, particularmente, que me dedico a la labor de defensa de los derechos humanos, debo decir que antes del acuerdo de paz, seguramente estos asesinatos que también ocurrían, pues no eran motivo de repudio general. Hoy, afortunadamente, se ha empezado un proceso lento que hay que profundizar y que siga avanzando de desestigmatizar a los líderes sociales, especialmente a los líderes campesinos, indígenas y afrocolombianos. Vemos que en ese sentido hay un avance, es decir, hay medios de comunicación dispuestos a informar, hay algunas instituciones del Estado también dispuestas a rechazar estos hechos, antes eso era muy difícil. Pero las instituciones claves como la Fiscalía, que es el ente aquí acusador de orden penal, el Ejército y la Policía, pues siguen sin obrar, digamos que son entes determinantes para poder garantizar la vida de la gente. Y efectivamente, en lo particular, nosotros sí consideramos que el acuerdo de paz va a modificar elementos, no de toda la economía colombiana, pero sí de un aspecto muy importante, que es lo que tiene que ver con el campo. Y por eso nosotros estamos, es uno también de los motivos de exigencia. Es decir, una cosa es la realidad económica sin la implementación del acuerdo de paz, y otra sería la realidad económica, especialmente para las comunidades rurales, si se implementase plenamente el acuerdo de paz. David, uno de los temas justamente que tiene que ver con la vida del pueblo campesino colombiano es el de la erradicación de los cultivos de coca, y sobre ese tema hay efectivamente un incumplimiento bien claro por parte del gobierno de Santos. ¿Podrías más o menos comentarnos cuál es la situación con respecto a este tipo de cultivos y del campo en Colombia, y qué es lo que no está cumpliendo el gobierno? Sí, digamos, básicamente lo que ha sucedido aquí más o menos desde los años 60 es que debido a la inmensa concentración de la tierra, de aquí los terratenientes tienen buena parte del territorio nacional, alrededor del 78% del territorio nacional está en latifundio. Para ponerles un ejemplo, 39 millones de hectáreas están dedicadas a la ganadería, mientras que 11 millones de colombianos, campesinos y habitantes rurales pobres viven en algo más de 1 millón de hectáreas. Esta concentración de la tierra lleva a que los campesinos y las campesinas se desplacen a las postrimerías, a los lugares más apartados del país, lugares que no tienen carreteras, que no tienen flujos comerciales en los cuales comercializar cualquier producto es supremamente difícil, lo cual ha llevado a que para poder vivir allá y poder tener algún tipo de sustento, pues la única economía rentable es la hoja de coca, porque llegan los compradores directos a la zona, pero no solamente por eso, sino porque el campo, pues, también hay una labor de transformación y un valor agregado, por así decirlo. Entonces, ante esta realidad, nosotros hemos insistido en que no solamente se deben hacer planes de sustitución concertada, es decir, de sustituir este cultivo por otro, sino que eso debe estar acompañado de inversión social en el campo, de carreteras, de circuitos de riego, de formas de comercialización para que la gente pueda vivir. En el marco de esto, pues hay que decir, en el aumento de la demanda internacional, pues en Colombia efectivamente hay un aumento del cultivo de hoja de coca. Y en el marco del acuerdo de paz, pues se firmó tanto la transformación del campo como la sustitución de cultivos. Lo que viene sucediendo es que el gobierno, por un lado, viene firmando acuerdos con los campesinos para sustituir, pero por otro lado, otras instituciones también del gobierno nacional vienen forzando la erradicación de estos cultivos, es decir, meten ejército, meten policía a arrancarle las matas a los campesinos, que por supuesto no tienen nada más de qué vivir, y esto pues ha generado hechos luctuosos como el que sucedió en Tumaco, en ya unas alrededor de unos 15 días, quizás un poco más, donde el saldo trágico es de 7 campesinos asesinados. Sí. Entonces hay una política esquizofrénica del gobierno que responde a la presión internacional también de los Estados Unidos, y que tiene como consecuencia por la muerte de campesinos. Claro. David, la FARC, desmovilizadas militarmente, competirán electoralmente, políticamente, el año que viene en las elecciones nacionales en Colombia. ¿Qué expectativas hay en estas elecciones puestas en los que por los sectores campesinos o los sectores populares de poder cambiar esta actualidad colombiana y que se cumplan aún más los acuerdos, teniendo en cuenta el crecimiento de o la presencia de sectores cercanos a Álvaro Uribe que están totalmente en contra del acuerdo firmado? Sí, van a ser unas elecciones muy importantes, no solamente elecciones de Congreso, sino también elecciones de la presidencia. Claro. Y para los sectores alternativos y para quienes empiezan una apostada a la paz, la participación de ahora la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, FARC, que es el nuevo acrónimo de las siglas, pues es vital, porque genera, digamos, la materialización de uno de los aspectos más importantes de ese proceso de paz. La inclusión política no solamente de la guerrilla, sino de buena parte de un número significativo de colombianos y colombianas que piensan como las FARC, que se sienten identificados como las FARC, y que pues por el cierre del régimen político colombiano pues no habían podido participar en elecciones. Nosotros esperamos que las FARC pues también en esa perspectiva unitaria también ayude a generar una gran convergencia que genere por lo menos un gobierno de transición, como ellos mismos lo han dicho. Entonces hay una enorme expectativa. Por supuesto que hay sectores de extrema derecha que todo el tiempo han tenido el poder político en Colombia y que están haciendo hasta lo imposible por negar la participación política de las FARC. Pero bueno, insistimos en que hay una enorme expectativa, en que va a ser un hecho vital y que seguramente buena parte de sectores populares se van a ver representados en las propuestas de las FARC. La última, y ya te dejamos. Quería preguntarte, hubo una serie de contactos entre los voceros de el paro indefinido y el gobierno. ¿Hay alguna expectativa de que esto se pueda llegar a resolver en el corto plazo, o creen que va a tener que llevarse adelante el paro por mucho más tiempo? Pues efectivamente ayer hubo un primer diálogo con el gobierno nacional. Aquí salen dos comisiones exploratorias, una en relación al tema de derechos humanos y otra exploratoria frente a los contenidos del pliego, frente a la metodología formal de negociación, porque por ejemplo nosotros estamos pidiendo que la mesa se instale mediante decreto. De una forma jurídica que le dé una estabilidad a esa mesa de negociación y que le permita empezar a abordar temas de fondo. Hay un preacuerdo de mantener nosotros en este momento al lado de las carreteras y que el viernes, de acuerdo el lunes, la próxima semana, de acuerdo a los avances que se den en estas dos comisiones, poder digamos, ya tener unos avances más claros. Pero eso dependerá fundamentalmente de la voluntad política que tenga el gobierno, y nosotros seguimos apostados al lado y lado de las carreteras en 11 departamentos del país y algunos departamentos más en la expectativa de esa reunión del lunes para ver si se suman a la movilización o cuáles son las determinaciones que allí se toman. Bueno, esperemos que realmente se encuentre una solución a todo esto y se pueda llevar adelante justamente lo que todos anhelamos en América Latina, que es la paz real y verdadera y duradera allí en Colombia. David, te mandamos un abrazo muy grande desde aquí, desde La Plata, Argentina, y obviamente estamos en contacto por cualquier cosa a disposición para difundir lo que lleven adelante por allí desde Marcha Patriótica. Otro abrazo de vuelta y muchas gracias por permitirnos comunicar y expresar lo que sucede en Colombia, que es una realidad también en América Latina. Muchas gracias, David. Adiós. Era David Flores, vocero nacional de la Marcha Patriótica, un movimiento que sufrió en carne propia la represión e inclusive el asesinato de sus líderes por parte de grupos paramilitares en diferentes partes de Colombia. Recuerdo que Marcha Patriótica, si no me equivoco, nació hace 8 años. En los primeros 3 años de vida ya habían asesinado algo así como 120 o 130 de sus voceros nacionales. Es decir, es una situación tremenda, ¿sí?, la que está viviendo Colombia y que sigue siendo una situación realmente muy, pero muy dura, inclusive luego de la firma de los acuerdos de paz y este posacuerdo, como ellos le llaman, de cara a lo que bien decía Lucio, las elecciones nacionales que se vienen el año que viene, en mayo de 2018. El año que viene se vota en Colombia, nuevo presidente, Juan Manuel Santos dejará el poder. No puede volver a presentarse y todavía no tiene delfín, digamos, o por lo menos todavía no tiene un candidato bien definido. Y el que fue su ex vicepresidente empieza a criticar levemente el acuerdo de paz con la FARC. Colombia, un país con una realidad muy compleja, lo podemos ver rápidamente este año. Paro en Buenaventura, el puerto más importante del Pacífico latinoamericano. Paro en el Chocó. Paro docente. Ahora es paro campesino. Un epicentro en el Catatumbo muy importante. Una realidad social muy compleja de un país que destina 8 de cada 10 dólares de lo que exporta para comprar manufacturas y destina 8 de cada 10 dólares de lo que exporta para vender materia prima. Un plan económico histórico, claro, sí, y bien definido. Vende materia prima, principalmente minerales, energía y petróleo. Compra cualquier tipo de manufactura y uno de los países que más TLC tiene también en América. Un posicionamiento, el del gobierno de Colombia, bien, pero bien claro desde el punto de vista de las relaciones internacionales. De hecho, Juan Manuel Santos fue el primer y único hasta ahora presidente latinoamericano que tomó postura acerca de la declaración de independencia de Cataluña, de la cual estábamos hablando hoy. Juan Manuel Santos, obviamente, hablando de una monarquía española unida, ¿sí? Y que queremos una España unida y eso es lo que le conviene a España y al mundo. Eso dijo en conferencia de prensa Juan Manuel Santos pocos minutos después de que se declarara la independencia catalana. Sí, se acaba de publicar el comunicado de Cancillería Argentina. Ah, mira vos, ¿qué dice? Los argentinos renuevan su confianza en la capacidad del gobierno y de toda la nación española para, a través del diálogo, restablecer la legalidad y el orden constitucional, garantizando los derechos y libertades de todos sus ciudadanos y la unidad e integridad territorial del Reino de España. Poesía pura. El apoyo de Mauricio Macri a Mariano Rajoy. El apoyo al gobierno español por parte de Mauricio Macri, por parte de Juan Manuel Santos, obviamente la derecha latinoamericana. Tiene su fundamento igual que la parte de Malvinas, ¿no? Exactamente. Obviamente que tiene la misma política que se condice con China, por ejemplo, que pasa con Kosovo, exactamente, etcétera. A pesar de que España en realidad está hermanado con la República Argentina por el diferendo por el Piñón de Gibraltar, hay una serie de cuestiones realmente muy duras. Sí, efectivamente, Argentina no puede de ninguna manera aceptar la independencia catalana porque significaría aceptar la autodeterminación de determinados sectores de su propio territorio. Nosotros vamos a escuchar un poquito de música. El musicalizador, así como novel operador

Talleres, en el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Los jueves, a las 10 de la mañana, violín. A las 3 de la tarde, plantas medicinales. A las 4 de la tarde, acrobacia de piso. Para participar, hay que acercarse en el horario de cada taller. Centro Social y Cultural Olga Vázquez, 60, entre 10 y 11. ¿Por qué legalizar el aborto? Legalizar el aborto. Bueno, porque es un derecho humano básico que las mujeres podamos decir sobre nuestras vidas. Sobre nuestros cuerpos. Porque está en juego nuestra libertad. Y porque sin aborto legal, no hay ni una menos. Educación sexual para decidir. Anticonceptivos para no abortar. Y aborto legal para no morir. Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Agenda Olga Vázquez. Sábado 28 de octubre desde las 10 de la noche, La Peña del Olga. Participan Luis Blanco, Hugo Navarro y Pato Molina. Centro Social y Cultural Olga Vázquez. 60, entre 10 y 11. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radio Nauta 106.3. Seguinos en la web, radionauta.com.ar. 106.3. En Radio Nauta está sucediendo Lombelico del Mundo. Estoy mirando en este preciso instante el tweet que el ministro de Relaciones Exteriores de Gambia publicó hace un ratito a las 6, claro, pero no sé de horario de qué es esto, 6:13 p.m. supongo que de Gambia, y que luego borró, dice: Cataluña merece su libertad, Gambia está con ustedes. Que Dios los bendiga a todos, sobre justamente con el hashtag Catalan Independence en inglés. Es decir, el ministro de Relaciones Exteriores de Gambia es el primero en celebrar la independencia de Cataluña, por lo menos a través de las redes sociales. Estoy seguro que esto le va a interesar a un buscador. Primero, de noticias raras, que nos ha acostumbrado ya durante los últimos años a perseguirlas. Y por el otro lado, porque se trata justamente de una posición semioficial de una persona que tiene poder en un gobierno africano. Estamos hablando, obviamente, del amigo Santiago Mayor, que está del otro lado del teléfono y que está siguiendo justamente la situación en África, tanto para Notas Periodismo Popular, como en este caso en su columna en Lombelico del Mundo. Santi, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo andan? Todo bien. Acá, mirando esto del ministro de Relaciones Exteriores de Gambia, la verdad es llamativo. ¿Sabés que te estaba escuchando? No sabía que había tuiteado eso. ¿Lo borró el tuit, acabas de decir? ¿Puede ser? Sí, lo borró. Tengo una captura de pantalla. Porque esta semana pasó, no iba a desarrollar el tema, pero ya que estamos lo cuento, que se difundió declaraciones del ministro de Relaciones Exteriores de Gambia pidiendo la renuncia del presidente de Togo. Hemos hablado de Togo, que hay manifestaciones, sí, represión, muertos, porque piden una reforma constitucional. Y un día después el gobierno de Gambia tuvo que salir a desmentir que el canciller había dicho que quería la renuncia del presidente de Togo. Ah, o sea que no es un tipo muy confiable, digamos. Evidentemente ha tenido algunos deslices. Bueno, lo de hoy... Le hackea la cuenta y no se da cuenta. Yo no sabía si le habían hecho algún tipo de operación de prensa con lo de Togo. Ahora empiezo a sospechar que en realidad... hay que sacarle el teléfono, es como Lilita Carrió, sáquenle el teléfono por el amor de Dios porque dice pelotudeces. Totalmente. Che, y yéndonos a otras latitudes del continente africano, tenemos novedades con lo que respecta a Kenia. He podido ver algunos noticieros aquí en Argentina han retomado la noticia de que efectivamente se celebraron las elecciones que habían sido anuladas en su momento. ¿Podés quizás un poco resumirnos qué fue lo que pasó durante la semana? Sí, sin duda es la noticia, por lo menos para mí, más importante esta semana. El día de ayer se volvieron a realizar las elecciones presidenciales en Kenia, que se habían hecho originalmente el 8 de agosto, luego fueron anuladas por el Tribunal Supremo de Justicia en el marco de una denuncia de fraude de la oposición. Pero bueno, en el día de ayer se repitieron los comicios en un contexto donde el principal candidato opositor, Raila Odinga, que lideraba una alianza de partidos opositores, la Superalianza Nacional, llamó al boicot y a no presentarse, a pesar de haber sido él quien había impulsado la impugnación de los primeros comicios y había logrado que se realicen nuevamente. Las demandas de la oposición se fueron agregando y sumaron, por ejemplo, que querían la renuncia de toda la Comisión Nacional Electoral y que fueran detenidos, ya que el Tribunal Supremo había identificado que los errores por los cuales había que repetir los comicios eran responsabilidad de la Comisión Nacional Electoral. En ese contexto, no fue autorizado este pedido, digamos, de echar y detener a todos los miembros del ente electoral, y las elecciones se realizaron igual. Pero la oposición, entonces, en ese caso, llamó a un boicot, a no participar. Cuestión que, en el día de ayer, se votó, y el actual presidente, Uhuru Kenyatta, quien había ganado originalmente las primeras elecciones, obviamente volvió a ganar, como era previsible en este contexto, ante el retiro de la oposición, con el 98% de los votos. Pero ¿qué pasó? Hubo un 48% de participación del padrón electoral, que lo componen 20 millones de personas. Y es ¿cuánto, perdón? ¿Cuál fue el número? Que el 79,5% que había participado en las primeras elecciones del mes de agosto. ¿En estas elecciones cuál fue el número de la participación? ¿Cómo, Fede? Perdón. ¿Estas elecciones cuál fue el número de la participación? Ayer votó el 48%. 48, o sea, un 30% menos. Exactamente. Okay. De una elección a la otra, con lo cual, evidentemente, el boicot opositor, claro, ha tenido un cierto respaldo. Además, a esto se le sumó un tema que no es menor igual, que seguramente influyó en esto, que es que, a pesar de que Odinga, el líder opositor, había llamado a no manifestarse en las calles el día de ayer, hubo manifestaciones callejeras, enfrentamientos con la represión de parte de la policía, que dejó un saldo de 6 muertos, y en 4 condados de los 47 que tiene Kenia, no se pudo votar. Pero ojo, porque esto puede parecer, 4 de 47 puede parecer poco, pero en realidad eso impidió que más de 5.000 centros de votación sobre 40.000, estamos hablando, bueno, tendría que hacer la cuenta de qué porcentaje, pero es un número mayor, digamos, fue lo de los que no se abrieron. 5.000 sobre 40.000 centros de votación no se pudieron abrir por enfrentamiento, porque partidarios de la oposición bloquearon los lugares para que no se realizara, claro, la votación. En estos lugares la idea es que se vote mañana, pero bueno, todo sigue atado a cómo reaccionen los manifestantes y si permiten o no que se lleve a cabo la votación. Entre estos condados donde no se pudo votar se encuentra Kisumu, que es la tercera ciudad del país, y son todos además bastiones donde en general a Odinga, que es un candidato histórico de la oposición en Kenia, le fue siempre bien, digamos, ¿no? Ahí donde tiene más respaldo. También por eso fue ahí donde hubo mayores incidentes y donde no se pudo realizar la votación. Ahora, ¿qué nivel de legitimidad y qué nivel de respaldo, seguridad va a tener el gobierno de Kenyatta luego de estas elecciones? Es decir, ¿van a ser como que no pasó nada? Bueno, ahí habrá que ver, para mí va a depender mucho en función de cómo reaccione la oposición en términos de manifestación callejera. Claro. En términos legales, digo, a diferencia de lo que pasó la otra vez, esta vez todos los organismos del Estado avalaron la elección. Es verdad que, digo, lo formal y lo legal en este caso tiene un límite muy claro porque, claro, hay una gran cantidad de personas que no se sienten identificadas con el gobierno, que participaron activamente de este boicot electoral, y bueno, ahí es donde resurge el temor, que en realidad estuvo presente durante todo el proceso electoral de este año, desde la campaña hasta ahora, de lo que fueron los incidentes luego de las elecciones del 2007, hace 10 años, donde murieron más de 1.200 personas en el marco de la represión, y 600.000 tuvieron que desplazarse de sus hogares debido a los conflictos que hubo. Sin embargo, eso se terminó resolviendo con mano dura, y el gobierno que había, se había impuesto continuó. Y de hecho, por eso, Uhuru Kenyatta, esto ya lo he contado alguna vez, fue imputado por la Corte Penal Internacional como responsable de aquellos crímenes, aunque él no era el presidente en aquel momento, sino que era ministro. Finalmente, por falta de pruebas, fue desestimado. Pero con ese antecedente, yo no descartaría que efectivamente no tenga problema, como no está teniendo problema ahora, en salir a sacar a la policía de la calle y el ejército, si necesario, a reprimir a la oposición. Hay un dato que para mí no es menor, que es que cuando se agotaron todas las instancias en la previa a las elecciones, Raila Odinga presentó un recurso ante el Tribunal Supremo para que postergue las elecciones de este jueves, y el Tribunal Supremo no pudo tratarlo por falta de quórum. Y esto es lo dato es que el presidente del tribunal, David Maraga, explicó que uno de los jueces estaba enfermo, otro no llegó a tomar el avión que lo llevaba a Nairobi hasta para ir al tribunal, otros dos faltaron porque no pudieron asistir, digamos, estas son las declaraciones oficiales, y la vicepresidenta del Tribunal Supremo, Filomena Mwilu, no se presentó porque a su guardaespaldas y a su chofer lo balearon 2 días antes, y estaban internados en grave estado. O sea, ahí hay toda una cuestión de, bueno, todo muy lindo con la suspensión de las primeras elecciones, hay un intento de poner, a mí me da la sensación, de poner orden de parte del gobierno actual y decir, basta con esto, hagamos las elecciones, que se vote, y bueno, no auguro un futuro muy calmo para Kenia en las próximas semanas y o meses, y nada, ese es el panorama, es complicado. De un lado a otro de África hay otro país que en este momento está en vilo por unas elecciones que se van a dirimir, si no me equivoco, en noviembre en un balotaje en Liberia, ¿no es así? Así es. Habíamos hablado acá sobre las elecciones en Liberia, donde el exfutbolista figura en los años 90, sobre todo el Milan italiano George Weah, y actual senador en Liberia, estaba disputando la presidencia del país. Se realizó la votación, ganó George Weah, obtuvo el 39% de los votos, pero el sistema de elección de Liberia exige tener la mitad más uno para ser electo de manera directa, y por eso deberá ir un balotaje el próximo 7 de noviembre contra el actual vicepresidente Joseph Boakai, que sacó el 31%. Acá hay un dato, que es que en el año 2005, que fueron las primeras elecciones democráticas, podríamos llamar, de Liberia desde su nacimiento en 1869, ya no me acuerdo si fue en ese año que se creó Liberia, pero en las primeras elecciones libres del país, que fueron en el 2005, George Weah también había ganado en la primera vuelta y perdió luego contra Ellen Johnson Sirleaf, que es la actual mandataria de ese país, de África Occidental, con lo cual, bueno, habrá que ver qué pasa. En principio, parece que Weah llegó mejor parado esta elección, incluso ni bien fueron las votaciones, se corrió el rumor de que había ganado. Sí, recuerdo. De que ya había sido electo, cosa que salió a desmentir el organismo electoral liberiano. Y bueno, ahora habrá que ir a la segunda vuelta. Hay un dato importante de esta elección en Liberia, que es que es la primera que se realiza sin presencia de los cascos azules. Las de 2005 fueron, para que recordemos a quienes nos están escuchando, Liberia atravesó dos guerras civiles, una de 1989 a 1996 y otra de 1999 a 2003. Esas guerras civiles liberianas derivaron en la detención del presidente Taylor, que fue el que estuvo al frente en la última etapa, que ha sido condenado por delitos de lesa humanidad, y las primeras elecciones del año 2005, estas que contaba, fueron con presencia de cascos azules. Hubo unas segundas elecciones en el 2011, nuevamente, con tropas internacionales, y estas fueron las primeras que quedaron en manos de la seguridad liberiana, y que además van a suponer, en caso de que todo salga bien, un traspaso de mando de un presidente democrático a otro, aunque puede llegar a ser del mismo partido, pero el traspaso de mando, todos los marcos institucionales, legales de lo que es la democracia representativa, como se entiende en Occidente, nada, podría ser la primera vez que sucede esto en Liberia en toda la historia, con lo cual hay toda una expectativa también desde ese lado. No obstante, hablamos de un país, más allá de esta estabilidad institucional, que tiene un 85% de la población bajo la pobreza, que hace unos años sufrió la epidemia del ébola, que mató casi 5.000 personas, no es un país que tampoco esté próspero y desarrollado, pero bueno, habrá que ver cómo termina esta elección. De vuelta, repito, el 7 de noviembre es el balotaje. ¿Alguna que otra cosa para tener en cuenta, Santi, de cara a esta semana que se viene en lo que es el panorama africano? Sí, cortito, Sudáfrica atraviesa una situación muy compleja, sobre todo a nivel gubernamental. Ya hemos hablado acá de los intentos de impeachment al presidente Jacob Zuma, que llevó a cabo la oposición, pero ahora se suman problemas internos dentro del gobierno. Hace unos días hubo una renovación del gabinete que llevó a cabo el presidente, donde, por ejemplo, echó al ministro de Educación Superior, que es el secretario general del Partido Comunista, que el Partido Comunista forma parte de la alianza de gobierno, claro, que hoy gobierna Sudáfrica, que le integran tres sectores: el Congreso Nacional Africano, que es el partido histórico de Nelson Mandela, el Partido Comunista y lo que se vendría a ser la central sindical, la COSATU, uh-huh, que es la central de sindicatos de Sudáfrica. Esas tres entidades forman parte del gobierno. Al pedido de renuncia del ministro de Educación Superior del Partido Comunista, se sumó que esta semana el ministro de Finanzas anunció un ajuste presupuestario debido a una crisis económica que atraviesa el país, lo cual fue rechazado tanto por los comunistas como por el sector sindical, y eso derivó en que en el día de ayer se realizara una reunión de altos funcionarios y altos miembros los dos partidos y los sindicatos, para ver cómo limar asperezas y rebajar las tensiones internas, porque nada, es un contexto complejo, donde incluso han reconocido públicamente, hay un comunicado que ahora no estoy encontrando, pero sacaron un comunicado público reconociendo que es el peor momento de la alianza gubernamental desde que ganaron las elecciones por primera vez en 1994, con Nelson Mandela a la cabeza justamente. Bueno, habrá que ver cómo se desenvuelve esta interna en el gobierno sudafricano y sobre todo cómo resuelven los problemas económicos y sociales que vienen arrastrando ya hace varios años, denuncias de casos de corrupción. Bueno, hay toda una serie de factores ahí para seguir en Sudáfrica que vamos a tener que profundizar en algún momento. Allí estaremos, al pie del cañón y obviamente, en realidad, al pie del teléfono, listos para llamarte y que nos expliques, porque nosotros leemos pero no entendemos muy bien, y muy bueno tenerte aquí. Muchísimas gracias, Santi, muy completo, no, como siempre. Por favor, a disposición y hasta la semana que viene. Dale, hasta luego. Hablábamos con Santiago Mayor, quien se encarga del panorama africano en el portal notasperiodismopopular.com.ar con estas novedades, ¿no? Que tienen que ver, lo de Sudáfrica hay que tenerlo muy en cuenta. Porque, sí, país miembro de BRICS. Miembro de BRICS, además que viene con una serie de conflictos internos. Yo recuerdo el conflicto con los mineros que terminó con una serie de fusilamientos directamente hace 4 años. Recuerdo que era el primer año del Ombelico del Mundo, que seguíamos el tema del conflicto de Sudáfrica hace 4 o 5 años y era muy fuerte, las imágenes eran realmente muy muy fuertes de lo que venía sucediendo en Sudáfrica e inclusive el gobierno, que es heredero de lo que fue la acumulación política de Nelson Mandela, ha sido muy pero muy criticado desde todos los aspectos. Un gobierno que tiene partidos de izquierda en su composición, pero que ya prácticamente perdieron todo tipo de apoyo de base, de movimientos sociales y todo lo demás. Sí. La verdad, muy muy fuerte lo de Sudáfrica. Si yo pensaba en Liberia, si llega a ganar George Weah, Mauricio Macri tendrá otro presidente para hablar de fútbol en las reuniones bilaterales. Eso parece, eso realmente parece. Debe estar apostando Mauricio Macri. Van a empezar a alquilar la sede de la FIFA para los encuentros multilaterales. Parece. Mamita. Nos vamos, esta vez el musicalizador ha sido Francisco Castaño para este bloque y ha traído algo que no conozco. ¿De qué se trata? Es un cantante del Congo, de la República Democrática del Congo, es Kanda Bongo Man, se llama el cantante, y es una canción movidita. Ajá, a usted le gusta ahí la canción movidita con algo para bailar. Por supuesto, como obviamente, siempre. Y la canción se llama Money. Adelante. Thank you. Sur, Lombelico del Mundo. Noticias internacionales en Radionauta. Recién decíamos que la diplomacia argentina tomó una posición con respecto a la situación en Cataluña. Obviamente, leía bien el comunicado del amigo Lucio Garriga Olmo, del lado de Rajoy, sí, era bastante obvio, lo decíamos por una serie de cuestiones domésticas, pero también desde el punto de vista del posicionamiento político. Rajoy fue el armador de buena parte de lo que fue la campaña del PRO a nivel nacional para llegar a la presidencia en 2015. Todo lo que fue el coloquio de IDEA, de hecho, lo hizo IDEA, justamente, que es una suerte de aparato ideológico creado por el Partido Popular en los años 2000 en España, y eso es justamente un vuelto, ¿no? Le devuelve un poco el favor, ¿no? Entre Macri y Rajoy va a haber siempre muy buen sangre. Sin embargo, la diplomacia argentina no se ha abocado a eso durante la semana, todo lo contrario. Hemos visto que vuelve la novela del biodiesel. Uh-huh, aparentemente Trump prometió pero no cumplió, y al contrario le aumentó en la cara a la Argentina prácticamente los aranceles del biodiesel. ¿Qué es lo que se estuvo charlando durante esta semana en el ámbito diplomático argentino? Bueno, como bien decías, Estados Unidos nuevamente aumentó lo que es el arancel al biodiesel. Quería traer a colación que la semana que viene Trump y Macri habían tenido una conversación por teléfono, que es la segunda vez que luego de la felicitación por parte del mandatario argentino de la asunción de Trump. En este caso habían acordado dialogar y negociar sobre distintas cuestiones. Uno de ellos era la carne argentina, la carne bovina. Ajá. Y el otro era el biodiesel. Bueno, con lo que respecta al biodiesel argentino, recordemos que en marzo ya Estados Unidos, en este caso el Departamento de Comercio norteamericano, ya había recibido una serie de denuncias, de quejas, de discrepancias por parte de productores norteamericanos que aquejaban que Argentina subsidiaba lo que eran las exportaciones de biodiesel. Ajá. Bueno, en agosto, lo habíamos comentado en su momento, Estados Unidos aumentó sus aranceles, que eran entre un 50 y un 60% de lo que era el valor de la entrada del mercado del biodiesel en Estados Unidos. Bueno, a eso se le computaba un 60% del valor de entrada. En este caso, aumentó los derechos de dumping. En base básicamente a lo que era por los derechos de dumping, que en este caso subió el mínimo, digamos, y el techo, justamente las dos variables, las dos partes, que pasó de ser el mínimo un 54% y el máximo pasó a ser un 70%. Básicamente esto, o sea, las exportaciones de biodiesel argentino ya estaban afectadas, ya la tasa anterior era prácticamente imposibilitaba lo que era la exportación. Lo que hace esta cuestión es dirimir o postergar un poco más las negociaciones bilaterales entre Argentina y Estados Unidos para ponerle fin a estas exportaciones, a estos aranceles. Ajá. En este caso, el que dio a conocer la medida fue el secretario de Comercio de Estados Unidos, Wilmer Ross, que básicamente el argumento sostenido por parte del gobierno norteamericano es que Argentina subsidia las exportaciones de biodiesel. Algo que podríamos decir que en la jerga está erróneo. ¿Por qué? Porque Argentina en realidad no subsidia el biodiesel. Lo que hace, o el argumento en el que se toma el Departamento de Comercio de Estados Unidos, es que Argentina le imputa por los derechos de exportaciones a la soja, las famosas retenciones, un 35%. a la soja en bruto, digamos, al grano de soja, la soja sin procesar, sin mano de obra, ¿no? Y lo que es el biodiesel, que bueno, que es el aceite de soja y una resina además, a este le imputa un 0%, entre un 0 y un 0,13%, es decir, prácticamente nada. Bueno, con esta diferencia del 35% de las retenciones justamente es lo que aduce el gobierno estadounidense, en este caso el Departamento de Comercio, que Argentina subsidia la producción de biodiesel para tornarla competitiva en el mercado estadounidense. En realidad un subsidio, podríamos definirlo como un incentivo monetario o fiscal o paranacelario a un producto, a un bien, a un servicio, para tornarlo más competitivo y para que se inserte mejor en el mercado internacional. En este caso, prácticamente podemos decir que opera el libre mercado, en este caso, al no cobrarle retenciones. Por eso, creo que por eso, desde mi perspectiva, está erróneo, obviamente, la cuestión del subsidio, que obviamente es una cuestión política. En este caso, dejó de ser técnica y pasó a ser claro, meramente política. Argentina ya había sufrido un revés, por lo que había sido la Unión Europea en su momento. Argentina llevó el caso a la OMC y triunfó, por lo que la Unión Europea tuvo que volver a disminuir los aranceles y a partir del año que no me acuerdo si de este año o del año que viene, va a volver a reinsertar su biodiesel a la Unión Europea. Pero en este caso, el mercado de la Unión Europea insume aproximadamente 280 millones de dólares, que sería casi una décima parte de los 1.200 millones de dólares que representa el mercado norteamericano. Recordemos que el mercado de Estados Unidos es el tercero de Argentina, detrás de Brasil y de China, y el biodiesel es el principal bien exportado hacia Estados Unidos, que representa alrededor del 90%. Y bueno, entonces, esta cuestión de este diferencial, que básicamente, algo también para destacar, es que es provisorio. El 3 de enero del año que viene tienen que terminar de definir si lo establecen como una medida definitiva. En caso de que sea definitiva, recién ahí, en la medida cuando establezcan que es definitiva el 3 de enero, recién a partir de ahí va a poder llevar a Argentina el caso a la OMC. Como es supuestamente preventiva, temporaria, por ahora no puede llegar el caso a la OMC. Ahora, esto quiere decir que en la ronda de la OMC que se va a realizar dentro de 44 días aquí en Buenos Aires, no va a haber una discusión con respecto a los aranceles que Estados Unidos le pone, por ejemplo, a la Argentina con respecto a este tipo de cuestiones. Yo estimo que no, que esta cuestión es Trump busca dirimirlas bilateralmente, claro, obviamente para imponer su asimetría en su favor, ¿no? Claro. Y aparte, una de las cuestiones que... Es mucho más fácil para explicarlo, claro, es mucho más fácil para Estados Unidos directamente imponer su fuerza sobre la Argentina, sobre un socio más pequeño, que enfrentarse a todos los socios como, exacto, Argentina, todos juntos en un ámbito como la OMC. Obviamente la fuerza del número, ¿no? y de tamaño. Paréntesis, lo que se dice que se va a hablar en la ronda de la OMC, que se va a discutir mucho, es el comercio electrónico y las telecomunicaciones, cuestiones que no digamos que fueron dejadas de lado, pero sí que se habían sido incluidas en el TPP en su momento, ajá, que Trump dio de baja, y bueno, estas cuestiones que dejaron de tratarse en una ronda plurilateral pasaría a tratarse en un espacio multilateral como es la OMC. Caso a tener en cuenta sobre la regulación de este tipo de cuestiones, uh-huh, es la decisión en el día de ayer por parte de CNN de abrir una sede aquí en la República, uh-huh, Argentina. Van a tener su propia señal de televisión dentro de muy poco tiempo, y al mismo tiempo la compra por parte de un grupo empresario norteamericano del grupo Indalo, uh-huh, que en el ámbito de los medios de comunicación es un cimbronazo muy pero muy fuerte. Si para dar una idea, C5N, a donde estaba Pedrito Brieger, a donde estaba esta gente, Víctor Hugo, el Gato Silvestre, exacto, que parecían progre y todo lo demás, ni siquiera eso prácticamente va a quedar, por lo visto. Sí, la verdad que una concentración de medios tremenda, y bueno, estamos quedando poco en los alternativos, básicamente. Y este, ¿no?, tipo de acuerdos son los que permiten legalmente que eso suceda, digamos, por encima de lo que es la libertad de expresión está obviamente la libertad de comercio. Sí, y esos acuerdos, digamos, reforzarían el trato nacional, que es decir, tratar igualmente a un inversor nacional a un inversor internacional. Y bueno, esta cuestión, en caso de que se apruebe, lo que haría sería fortalecer el papel de las transnacionales en, claro, en este caso. Bueno, una vez pasado revista a los de Estados Unidos, pasamos a lo que es Vietnam, así medio rápido, un breve raconto. En el miércoles 25 tuvo lugar en el Palacio San Martín un encuentro entre el vicecanciller argentino y el viceministro de Industria y Comercio de Vietnam. Bueno, básicamente para negociar, para charlar, dialogar un poco de lo que son las relaciones bilaterales, promover los contactos empresariales. Bueno, se estableció realizar un taller de trabajo en Vietnam en el año que viene, la cooperación argentina del equipo argentino de antropología forense en lo que es la identificación de los mártires de la guerra vietnamita. Y bueno, obviamente fortalecer esta relación bilateral que quería destacar que Vietnam pasó a ser el cuarto socio comercial de Argentina. Ese lugar lo ocupaba Chile en 2015, pero desde el 2015 justamente, a principios de 2016, Vietnam tuvo un ascenso tremendo, que casi que se multiplicaron por 10 el comercio total y pasó a ser el cuarto socio comercial por detrás de Estados Unidos. Y lo que es, digamos, pasaron a ser también lo que es el saldo superavitario con Argentina, es favoritario Argentina en este caso, que es más de 2.000 millones de dólares, y es el país con el que tiene el mayor saldo comercial, justamente con Vietnam. Así que, bueno, tratar de fortalecer estas relaciones bilaterales consideradas estratégicas. Y finalizando un poco lo que es en esta semana de la diplomacia argentina, tuvo lugar también aquí en Buenos Aires lo que es la segunda reunión de consultas políticas entre Argentina y Croacia, básicamente lo que fue el martes 24, en la presencia del vicecanciller croata, la primera vez que visita un vicecanciller de Croacia a la visita aquí en Argentina. Recordemos que bueno, Argentina y Croacia mantienen relaciones bilaterales desde 1992, luego que fue obviamente el desmembramiento de Yugoslavia. Y la venta de armas por parte de Menem a Croacia mientras Croacia estaba en guerra, acto prácticamente un crimen de guerra, acto que va en contra de los derechos humanos. Exactamente, y por el que... Y por el que Menem está sentado en el Senado. Sí, la verdad que... La verdad que llama bastante la atención. Sí, bueno, básicamente la idea también de fortalecer las relaciones, de lo que es la capacidad de incremento, las perspectivas de incremento que tienen las relaciones, el apoyo mutuo a lo que es el Tratado de Libre Comercio entre el Mercosur y la Unión Europea, y bueno, también incrementar el intercambio bilateral y fortalecer el rol de las pymes en esta relación bilateral. Usted eligió para el día de la fecha un tema bastante conocido. Sí, de la década del 70. ¿Hay alguna razón por la cual ha elegido esto? Se lo dejamos a los oyentes que lo descubran cuando escuchen la letra. Bueno, cómo no. A ver, adelante. Satisfechos al haber comprado sus derechos, bronca cuando se hacen moralistas y entran a correr a los artistas, bronca cuando a plena luz del día sacan a pasear su hipocresía, bronca de la brava de la mía, bronca que se puede recitar. Toman lo que es nuestro con el guante de disimular. Para el que maneja los violines de la marioneta universal. Para el que ha marcado las barajas y recibe siempre la mejor. Con el as de espadas nos domina y con el de bastos entrará. Dar y dar en marcha. Un, dos. No puedo ver tanta mentira organizada sin responder con voz ronca. Mi bronca, mi bronca. Bronca porque matan con descaro, pero nunca nada queda claro. Bronca porque roba el asaltante, pero también roba el comerciante. Bronca porque está prohibido todo, hasta lo que haré de cualquier modo. Bronca porque no se paga fianza, si nos encarcelan la esperanza. Los que mandan tienen este mundo repodrido y dividido en dos. Culpa de su afán de conquistarse por la fuerza o por la explotación. Ronca pues entonces cuando quieren que me corte el pelo sin razón. Es mejor tener el pelo libre que la libertad con fijador. ¡Marcha! De bronca, de bronca. Bronca sin fusiles y sin bombas. Bronca con los dos dedos en B. Bronca que también es esperanza. Marcha de la bronca y de la fe. El ombelico del mundo. Información internacional. En el aire, FM 106.3. Centro Social y Cultural Olga Vásquez, Ciudad de La Plata. Transmite Radionauta, FM 106.3. Radionauta.com.ar. En Radionauta está sucediendo L'ombelico del mondo. Estoy leyendo varios artículos, notas, comunicados y cosas que andan dando vuelta con respecto a la situación en Cataluña. Hay mucho dando vuelta, además de los comunicados de la Cancillería Argentina, del Canciller de Gambia, que decíamos hace un rato. Hay, la verdad, mucho texto y mucho posicionamiento muy fuerte. En este momento, por ejemplo, algunas intendencias de Cataluña han empezado a retirar la bandera española. Luego de la declaración de independencia unilateral justamente de la República Catalana. También tenemos una serie de informaciones que vienen de la rotura en algunos, justamente también algunas intendencias, algunas municipalidades a donde se había generado coaliciones entre partidos que han quedado en dos veredas opuestas, ¿sí? Por un lado partidos independentistas, por el otro lado partidos que en cambio han tomado una posición más ligada a el gobierno central. Pensaba, como para arrancar a tener una idea de qué es lo que está pasando, hacer un pequeño mapa muy simple, muy fácil, de lo que es la situación en este momento, por lo menos desde el punto de vista de la política en Cataluña. Si arrancando de izquierda a derecha, ¿cuál ha sido la posición, por ejemplo, en el ámbito español de Izquierda Unida? Izquierda Unida salió en el día de hoy a tomar una posición rechazando la independencia catalana, ¿sí? Porque entienden que no se trata justamente de una necesidad de clase, sino que se trata de un proceso que está siendo dirigido por un sector de la burguesía catalana, y al mismo tiempo pidiendo la creación de una república federal en España. Izquierda Unida es republicano, es federalista y pide justamente una mayor autonomía de los gobiernos autonómicos que existen en este momento en España, pero adentro de una república solidaria entre las clases obreras de los diferentes sectores. Yendo un poquito más, un poquito menos a la izquierda, Podemos también rechaza también la independencia, la declaración unilateral de independencia, y lo que pide es también una república federal, pero abre la puerta a la posibilidad de un nuevo referéndum pactado entre Cataluña y España para poder llegar, como sucedió en Escocia hace algunos años, a un voto que defina efectivamente si es que Cataluña va a ser independiente o no. Adentro de este posicionamiento está Ada Colau, que es la actual intendenta de Barcelona, por Barcelona en Comú, que es una coalición liderada por diferentes organizaciones sociales. Ada Colau viene de una de las organizaciones que luchó contra los desahucios, es decir, contra la crisis. Durante la crisis, cuando la policía iba a desalojar a la gente que estaba en el medio de una quiebra y que no podía pagar la hipoteca. Bueno, se habían organizado varios movimientos sociales que impedían con sus cuerpos justamente los desalojos por parte de la policía. Bueno, Ada Colau era una de las líderes, lideresas de esta organización, que construyó una coalición muy amplia, adentro de la cual también participa Podemos, y que llegó a la intendencia justamente de Barcelona en un caso realmente extraordinario. Lo que está haciendo Ada Colau en Barcelona es muy interesante. Ella estuvo con la movida independentista hasta hace muy poco, pero luego de que la dirigencia catalana utilizara los resultados del referéndum, según Ada Colau, participó muy poca gente para poder llamar una independencia a partir de los resultados 46% de ese referéndum. 48%, sí. Luego de esa controversia con la dirigencia de la Generalitat, se despegó un poquitito de la posición que estaba teniendo el bloque independentista. Luego, si vamos hacia el centro-derecha, de el Parlamento. Bueno, antes tendríamos el PSOE. El Partido Socialista Obrero Español. Exactamente. Que está totalmente en contra de la independencia. La línea del PSOE fue: luego del referéndum hay que llamar a elecciones y renovar todo el Parlamento catalán y la Generalitat catalana, hay que cambiar todo adentro de Cataluña. Esa fue la posición que tuvo el PSOE hasta último momento. Fue una posición que inclusive rompió el partido, porque el PSC, que es el Partido Socialista de Cataluña, se partió entre aquellos que sostienen la necesidad de sostener la independencia unilateral de Cataluña y aquellos que en cambio mantuvieron la línea política del partido a nivel nacional. Luego sí, hacia la derecha tenemos el Ciudadanos, que es quizás la formación política que creció más a partir de lo que sucedió en Cataluña, la que obtuvo mayor consenso por parte de la ciudadanía, o por lo menos eso dicen las encuestas hasta este momento, se opone totalmente a la independencia catalana. Por el contrario, pide desde el principio una aplicación del 155, la intervención. Sí, más duro, digamos. Pero con una puerta abierta al diálogo y especialmente al tema de las elecciones autonómicas en Cataluña. Luego, sí. En cuanto al PSOE, como vos decías, las fracturas o las disputas internas que tienen, por ejemplo, en el interior del PSOE, la líder, la presidenta Cristina Narbona, aseguró antes de este día, durante el discurso y la campaña o los debates por el 155, decía apoyar el 155, pero el apoyo a la legalidad y a la constitución es diferente a apoyar a un partido corrupto que ha llevado a España a las mayores cuotas de desigualdad de la Unión Europea. Un discurso del PSOE apoyando el 155, es decir, la intervención de la autonomía catalana, pero marcando sus diferencias al mismo tiempo con el gobierno de Mariano Rajoy. El último partido que nos queda en este repaso es el PP de Rajoy, el partido que tiene en este momento la leadership, como le dicen allá, la coalición de gobierno, y que obviamente se opone a la independencia catalana, pero además ha salido con el discurso más duro, ¿sí?, a rechazar todo intento de diálogo con la Generalitat catalana, con los movimientos sociales que piden efectivamente la independencia de Cataluña, y además ha sido sido el ejecutor de la represión violentísima desatada durante la jornada del 1 de octubre durante el referéndum, y además tiene la posibilidad de desatar nueva represión en este momento en Cataluña luego de la declaración de independencia unilateral que se dio a conocer en el día de hoy. Este es más o menos el panorama que se está dando en este momento en Cataluña, y es el panorama que va a ir cambiando a medida de que pasen los minutos, porque es algo que se está generando justamente en este preciso momento. Le vamos a preguntar al señor Fernando Vicente Prieto qué es lo que ha podido leer y qué idea se ha hecho, si es que se ha hecho alguna idea, sobre la independencia catalana. Fernando, muy buenas tardes, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Fede? ¿Cómo andan? Todo bien, acá mirando las noticias de último momento. Sí, realmente está candente. La verdad que, bueno, por algunas cuestiones personales hoy no pude mirar mucho, más que nada a la mañana vi, cuando estaban ahí a punto de declarar la independencia. Recién los estaba escuchando ahora estos últimos minutos a ustedes, y parece una situación muy compleja porque, por un lado, digamos, los personeros del Reino de España han metido quinta a fondo desde hace ya un par de semanas, con apoyo, mucho apoyo de la Unión Europea y del resto del mundo, de los estados del mundo. Y además también tienen cierto apoyo tácito, o por lo menos no un apoyo, pero tampoco, digamos, están en contra de lo que es la formación de Podemos, ¿no? Entonces, claro, es una situación bastante compleja para los independentistas, sobre todo en el contexto de que hay un montón de compañías que están boicoteando la declaración de independencia, claro, mudando la casa matriz de Barcelona a otros lugares del Estado español, ¿no? Hay, en lo que pudimos ver en el día de hoy, hubo un par de posicionamientos de aquí, de América Latina, y no llama demasiado la atención el hecho de que sean todos de la derecha latinoamericana. Juan Manuel Santos ha dado una conferencia de prensa justamente posicionándose a favor del lugar que tomó Rajoy, y lo mismo hizo la Cancillería Argentina con un comunicado oficial a donde dice que efectivamente Argentina reconoce la unidad de España y demuestra cierta preocupación por lo que está sucediendo. No llama la atención el hecho de que la derecha latinoamericana se ponga del lado de los Rajoy, ¿no? No, para nada, porque de hecho el Estado español, junto con Estados Unidos, son de alguna manera los auspiciantes de la derecha latinoamericana. Claro. Ahí juega un rol muy importante todavía José María Aznar, el expresidente del Estado español, líder histórico del Partido Popular, que permanentemente hace giras ordenando un poco la tropa en América Latina y Caribe, y también juega un rol muy similar el viejo y para nada querido Felipe González, ¿no? Claro, claro, el GAL, ¿no? El de los grupos paramilitares en contra de los vascos, algo debe saber, ¿no?, de independentistas. Sí, tal cual. ¿Y por América Latina cómo venimos? Bueno, sé que no los pude escuchar, pero sé que estuvieron charlando de Colombia bastante. Sí, estuvimos hablando, abrimos el programa con eso justamente. Colombia realmente es, de algún modo, es un polvorín, ¿no? Está pasando de todo. Yo traía para hoy un par de cositas, de algún modo, que no están en los medios, en la tapa de los medios, pero que me parecía importante destacarlo. Por un lado, que hace un par de semanas hubo un encuentro en Brasil bastante importante, dos encuentros en realidad. Uno del MAVI, que es el Movimiento de Afectados por las Represas de Brasil. Uh-huh. Es un movimiento de varios miles de personas, porque realmente el tema de las represas afecta a la población en general. De hecho, hace 2 años hubo una tragedia, la tragedia de Mariana, el crimen ecológico de Mariana, sí, que fue la rotura de una presa y que arrasó con toda una zona. Además del encuentro de la Asamblea del MAVI, también hubo un seminario internacional que se llamó Transición para un Proyecto Energético Popular, donde participaron referentes y militantes de 23 países, ¿no? Entonces me parecía importante destacar esa actividad, porque si bien la coyuntura es bastante hostil para los proyectos populares, por abajo también sigue habiendo organización, lucha y pensamiento para pensar, bueno, cómo salimos de esta situación en la que estamos en América Latina, ¿no? Entonces, bueno, me parecía importante comentarlo. ¿Hay alguna actividad prevista en la agenda en América Latina, además de lo que va a ser, obviamente, la movilización en contra de la OMC, que tengo entendido realmente va a ser muy importante, pero eso va a ser en diciembre y todavía hay una plataforma organizando todo eso? Vamos a estar siguiendo el tema, pero más a breve plazo, ¿hay alguna fecha que tengamos que tener en cuenta? Sí, sí. Hay dos momentos en noviembre que van a ser bastante importantes en términos de articulación. El tercero podríamos decir que va a ser este que vos comentabas, el de la OMC. El primero, para señalar, del 10 al 12 de noviembre va a haber una reunión de coordinación continental de los movimientos hacia el ALBA que va a desarrollarse en Panamá. Ahí es una reunión bastante importante porque podríamos decir que después de la asamblea que fue en diciembre del año pasado y que también la repasamos en el programa en su momento, después la instancia más importante es la reunión, este tipo de reuniones donde participan al menos dos delegados o delegadas por país, así que se espera la participación de unas 40 y pico, 50 personas, son alrededor de 22 países los que participan, sus organizaciones participan en ALBA Movimientos, y una semana después va a haber un encuentro en Montevideo convocado por otro espacio político, si bien participa ALBA Movimientos, más que nada por el espacio de la CSA, la Central Sindical de las Américas, que es una articulación de centrales sindicales, justamente, de algún modo liderada o con un peso importante por parte de la CUT, la Central de Trabajadores de Brasil, y también por parte del PIT-CNT, que es la Central de Uruguay. El encuentro va a ser en Montevideo y se espera que participen alrededor de 2.000 o 3.000 personas. Se llama Jornadas por la Democracia y la Soberanía y contra el Neoliberalismo. Esas fechas son importantes. Bueno, ya más cerca del momento vamos a intentar hacer una cobertura y comentar más específicamente con algún testimonio qué es lo que va a pasar en esas instancias. Pero me parece importante porque, como decía, en momentos de una ofensiva del capital y de los gobiernos de derecha muy fuerte, también los movimientos populares de diferentes vertientes y de diferentes sectores se están organizando e intentando construir espacios de unidad como para encarar esta etapa. Sí, sin duda, sin dudas. ¿Algo más, Fer? No, bueno, queda por ahí para hablar de Venezuela bastante. Ajá. Pero por ahí lo podemos dejar para el viernes que viene. Simplemente comentar que antes de ayer, o en realidad ayer a la mañana, elecciones nuevamente, hubo una situación muy insólita, que fue que el Parlamento Europeo le entregó un premio de derechos humanos a varios integrantes de la derecha venezolana, entre ellos a Loren Gómez Alé, que me gustaría charlarlo más en profundidad para no robarle mucho tiempo hoy, porque sé que estamos ahí bastante ajustados, pero fue una persona que está presa luego de que, a través de una cámara oculta, él confesara que estaba a principios de 2014 organizando, podríamos decir, una lucha armada o atentados terroristas y acciones paramilitares en Venezuela, ¿no? O sea, se estaba entrenando Colombia para generar ese tipo de acciones en Venezuela. Y además lo confesó en cámara, o sea, hay videos, bueno, hay una serie de noticias de esa época que ahora 3 años y algo han sido de algún modo olvidados, pero que el Parlamento Europeo no debería desconocer. Y además también obviamente a Leopoldo López y a todo lo que es el ala más radicalmente golpista. Sobre Alé, vos escribiste una larga crónica, si no me equivoco, en aquellos momentos que de hecho la estuvimos charlando acá en Lombelico del Mundo. Sí, sí, escribí un par de notas porque realmente la situación de esta persona, de Loren Gómez Alé y de Gabriel Valles, que son los dos detenidos de esta organización que se llama Operación Libertad, es muy paradigmática para entender lo que es la trama de paramilitarismo, partidos políticos de derecha venezolana y también la utilización de las figuras de la ONG y el apoyo internacional de Colombia, del Estado español, de Estados Unidos a este tipo de formaciones como para desestabilizar el proceso político venezolano. Te comprometemos entonces a, para la semana que viene, charlar un poquito más en profundidad de esto. Va a haber elecciones en Venezuela municipales, también se confirmaron las elecciones presidenciales, se va a volver a votar en Zulia, es a donde el gobernador decidió no acatar el mandato de la Asamblea Nacional Constituyente. Si te parece, la semana que viene charlamos más en profundidad la situación venezolana. Sí, porque hay mucho, mucho para charlar, sobre todo, como vos comentabas, la situación de la oposición venezolana, que es particularmente sorprendente, ¿no? Sí. Mirándolo de lo que fue hace unos meses hasta ahora. Y muy dividida, por lo visto. Sí, tal cual. Muchas gracias, Fer. Bueno, un abrazo grande para todos. Igualmente. Nos vemos el viernes. Hablamos con Fernando Vicente Prieto, quien es bueno, nuestro especialista en lo que tiene que ver con los movimientos sociales de América Latina. Él es periodista, trabajó muchos años en Caracas, pero también ha trabajado en otras partes del continente y escribe en este momento en Notas, en Telesur, en diferentes medios a nivel internacional. Lucio. Hablamos de Cataluña y las repercusiones en América Latina. Otro gobierno de la centroderecha latinoamericana que se pronuncia es Panamá, a través del presidente Juan Carlos Varela, llama a España a hacer prevalecer el orden y la constitución y anuncia que no reconoce ni reconocerá ninguna decisión unilateral de Cataluña. Volvemos a Colombia con la música, lo último de Chocip Town. Dinero no hay. Ultimísimo tema que salió hace dos semanas, nada más. Chocip Town, colombianos desde el Chocó. Nosotros andamos sin miedo. ¡Duro! Dinero no hay, pero mala vida no nos damos. Dinero no hay. Con cada experiencia vivida me acerco más a mis sueños. Ya tengo de todo y todo eso lo logré con empeño. Eso no me hace más rica, no vivo mi vida deprisa. Sus egos y sus mentiras, todo eso a mí me da risa. No se vaya a molestar, no sufra por el logro ajeno. Venga a bailar en mi casa, que en la Chocip se pasa bueno. Porque esta vida es pa' que gocemos. Es que le metemos tan bien que se preguntan cómo lo hacemos. Traficamos toneladas y qué tal en las plataformas digitales. No se crean que solo somos locales. La matamos en la línea nacional. Éramos pocos, ahora somos muchos, somos millones de vaqueros. Una manada de hipócritas, pocos son verdaderos. Dicen que son millos fronteando conmigo, no revuelquen el hormiguero. Porque ustedes no tienen lo que nosotros tenemos. Llegamos al bar y trae las botellas y lo prendemos. Las babies se encienden cuando yo llego, todas sienten el fuego. Dale bravucona que me seduces, tú me dices si me pego. Traficamos toneladas y qué tal en las plataformas digitales. No se crean que solo somos locales. La matamos en la línea nacional. Trapeamos, Si vamos pa' Europa en primera, llegamos a la USA en primera. Y cuando nos vamos a Chocó, siempre nos toca dique en carretera. Que los políticos están robando bastante y nos dejan siquiera un poquito. Cero proceso social, el pueblo con hambre y ellos en carro bonito. Eso fue lo que me tocó, desde pequeño jugando la lluvia y el barro. Siempre mirando en la esquina, viendo más locos picados a sicarios. Esa era mi escuela, cosas malas y buenas. No como ustedes que conocen los capos en telenovela. Tú sabes cómo es, la gente que anda en champa le mete caché. Ya tú sabes cómo es, tenemos los tarros de ritmo, mero ya yeré. Cosa, ves cómo es, la gente que viene del pueblo tiene su caché. Cosa, ves cómo es, la gente del barrio no habla de lo que no es. No te me pongas a inventar. Tenemos fulete de ritmo y ustedes ni la mitad. Tenemos compás 4/4 en la afinación en 4/40. Andamos comprándote flow pues porque somos dueños de la tienda. Uniendo fuerza, dinero de los solo representamos al barrio. Tú me dices si metes mano. El pelucón Donald Trump es un verdadero pelucón. El papá de los pelucones. The father of the pelucons. Desde el sur, Lombelico del Mundo. Poné me gusta en nuestra página de Facebook. Radionauta. Buscanos. Talleres en el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Fines de semana. Sábados a las 4 de la tarde, tela. Domingos a las 5 de la tarde, danzas folclóricas andinas. Para participar, hay que acercarse en el horario de cada taller. Centro Social y Cultural Olga Vázquez, 60 entre 10 y 11. Frente a la tiranía visual, frente a la dictadura del espectáculo, un espacio donde ningún terreno queda vedado. Videódromo Proyecciones, una propuesta alternativa para ver y pensar el cine. Todos los domingos a las 20 horas en el Bar Cultural La Ferretería, 57 entre 11 y 12. Todos los lunes a las 20 horas en la Sala Select del Pasaje Ardo Rocha. Facebook Videódromo Proyecciones. Agenda Olga Vázquez. Viernes 27 de octubre, desde las 11 de la noche, Nico Agesta presenta el disco Días que Pasan y Dolezer presenta Limítrofe. Centro Social y Cultural Olga Vázquez. 60 entre 10 y 11. ¿Sabías que las trabajadoras de la Secretaría de Derechos Humanos nos organizamos y estamos en la calle? Desde la ciudad de La Plata, transmite Radio Nauta 106.3. En Radio Nauta está sucediendo Lombelico del Mundo. En Radio Nauta está sucediendo Lombelico del Mundo. Seguimos haciendo Lombelico del Mundo, el programa de noticias internacionales que tiene esta radio comunitaria, alternativa y popular, que transmite desde el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Nosotros estamos aquí en la ciudad de La Plata, pero nos vamos yendo con la imaginación y sobre todo con la información a todos los continentes. Hemos pasado por Europa, seguimos estando con los ojos bien puestos en lo que está sucediendo en este momento en la República Independiente de Cataluña, que ya podemos decir ha sido proclamada justamente en el día de hoy y por lo tanto por el Senado, sí, por el Parlamento, ¿no? El Parlamento, el Poder Legislativo de Cataluña, mientras al mismo tiempo el Senado de la monarquía, del Reino de España, declaró justamente la aplicación del artículo 155 de la Constitución Española, que prevé la intervención, ¿no? Cataluña. También hemos dado unas cuantas vueltas por América Latina. Hemos hablado, arrancamos el programa de hecho por Colombia y lo que viene sucediendo con respecto al paro indefinido que ha sido declarado por parte de las organizaciones campesinas de Colombia. También nos hemos ido a África y ahora nos toca dar unas cuantas vueltas por muchos otros lugares, en especial Oriente Medio, ¿sí? Una situación que tiene bastante que ver con lo que charlamos a principio del programa o durante todo el programa, que es la cuestión independentista. En este caso nos estamos refiriendo al Kurdistán. El Kurdistán iraquí, que el pasado 25 de septiembre ha realizado un referéndum justamente para obtener la independencia, a donde el 92% de los kurdos ha votado a favor justamente de establecer un estado independiente en el norte de Irak. Recordemos, el Kurdistán es en realidad una nación compuesta por unos 40 millones de personas que están distribuidas en diferentes estados, ¿no? Turquía es a donde se encuentra la mayor porción de los kurdos en la región. Me parece que eso, ¿no? Más o menos la mitad. Sí, algo por el estilo. Siria es el otro país. Irán es el otro. E Irak es el único país a donde a los kurdos es reconocida una autonomía. Es decir, existe una provincia que está gobernada directamente por la comunidad kurda y es a donde vive una población de mayoría kurda, que no hay que confundir ni con los árabes, ni con los persas, ni hablar de musulmanes así en general, porque no lo son, y que reivindican la pertenencia a una nación aparte y por lo tanto su independencia del resto de los pueblos de Oriente Medio. Señor Garriga Olmo, ¿estoy yendo bien hasta ahora? Sí, por supuesto, muy bien. El señor es el especialista en el caso, por lo tanto hay que referirse a él. Sí, el Kurdistán iraquí, como bien decís, no hay que confundirlos ni con el pueblo árabe, ni con el persa, ni con los yazidíes, ni con ningún otro grupo social de la región, ni mucho menos con el islamismo o las practicantes o con la religión musulmana. El pueblo kurdo tiene su propia lengua, su propia religión, sus propios bailes, sus propias tradiciones, y como bien decías, en Irak gozan de una autonomía desde el año 2003. Ahora, esta autonomía no involucra todo el territorio que los kurdos reivindican como propio. No, hay, por ejemplo, una región provincia, que es la región provincia de Kirkuk, si no me equivoco, que es reivindicada como kurda por los kurdos iraquíes y que, sin embargo, está administrada directamente por Bagdad. Ahí es a donde hubo el foco de el conflicto que se dio en las últimas semanas, a donde los kurdos tomaron como propia la provincia de Kirkuk en esta declaración o semi-declaración de la independencia, porque en realidad no se declararon independientes, pero sí utilizan este referéndum para sentarse a negociar, y Bagdad respondió llevando su ejército en contra de los Peshmerga, que son justamente las fuerzas armadas, por decirlo de alguna manera, que responden al gobierno autonómico del Kurdistán iraquí. Esto llama poderosamente la atención porque, y ahí vuelvo a referirme a Lucio, que seguramente me va a corregir, los Peshmerga y las fuerzas armadas iraquíes hasta ayer estaban juntas combatiendo al ISIS. Y luego de este conflicto por Kirkuk apareció un conflicto interno entre estas dos facciones que pertenecen ambas formalmente al Estado de Irak. Así es, el ejército iraquí estaba apoyado por los Peshmerga, que significan los combatientes que caminan por el borde de la muerte, en kurdo, en el idioma kurdo, en la lengua kurda, pero al mismo tiempo está apoyado por las milicias pro-Irán, las milicias chiitas, claro. Que no son una fuerza regular, son milicias, pero los peshmergas toman la ciudad de Kirkuk, el poder de la ciudad de Kirkuk, una de las ciudades más importantes de Irak, donde se encuentra el 10% del petróleo nacional, claro. Y los dos oleoductos que atraviesan Irak, los dos principales, el que va hacia Siria y el que va a Turquía. Así que es una región importantísima, la región de Kirkuk. Lo cierto es que en el 2014 los peshmerga logran tomar el control de Kirkuk, que estaba en manos de del ejército del Estado Islámico, y hace semanas nada más, como veíamos, Irak lanzó una ofensiva sobre Kirkuk para expulsar a los peshmergas y a la comunidad, a la población kurda. La propia Organización de las Naciones Unidas había denunciado que en muy pocas horas, los días siguientes a la ofensiva, habían huido más de 68.000 kurdos de la ciudad de Kirkuk, principalmente hacia Erbil, que es la capital de la región autónoma kurda del norte de Irak. Ahora, tengo entendido que esto ha generado muchísima preocupación a nivel internacional, porque una vez terminada la batalla contra el Estado Islámico en la región, justamente empiezan a emerger una serie de conflictos entre actores que están fuertemente armados en la región, porque hasta hoy estuvieron combatiendo al ISIS. Por lo tanto, que se sugiera la posibilidad de un enfrentamiento entre los kurdos y los ejércitos regulares de los países que estuvieron combatiendo justamente contra el Estado Islámico, es algo realmente muy, pero muy grave. De hecho, muchos analistas están poniendo la cuestión kurda o la posibilidad de una independencia kurda como el próximo motivo, exacto, de conflicto en esa región. Agrego un ingrediente a esta mega ensalada que estamos haciendo, que hasta ahora nos está saliendo bastante prolija. Creo que sí. En Al-Raqqa, que había sido autoproclamada como la capital del Estado Islámico, esto es en territorio sirio, las brigadas de liberación kurdas, las IPG y las IPJ, llegaron a combatir al Estado Islámico junto con las fuerzas regulares de Bashar al-Assad y junto con la coalición internacional contra el ISIS. Y una vez conquistada Al-Raqqa, una vez prácticamente depuesto el Estado Islámico, a las IPG y las IPJ, es decir, los kurdos, empezaron a levantar banderas del PKK y banderas con la cara de Abdullah Öcalan, que es el líder, el fundador del PKK. El PKK es el Partido de los Trabajadores Kurdos, que en Turquía está considerado como una organización terrorista. Y esto desató nuevos encontronazos adentro de esa bolsa de gatos que se armó para combatir al Estado Islámico. ¿Eso sí, es correcto? Sí, déjame agregar otro ingrediente. A ver. Los peshmergas y el Partido de los Trabajadores del Kurdistán, el famoso PKK, no son aliados. Claro, no. Han estado peleados durante mucho tiempo, ha habido enfrentamientos abiertos. Hoy en día tienen una relación, como ellos denominan, táctica, de relación en apoyo contra el ISIS. Pero a las últimas horas se dio a conocer un comunicado de la ciudad de Rojava, que es donde se aplica el modelo económico-social del PKK, que es un modelo abolicionista del Estado, como lo conocemos en Occidente. Cerraron la frontera con Irak porque estaban recibiendo ataques desde el ejército iraquí y desde las milicias chiitas que combaten a los peshmergas en Irak. Claro. Bueno, ahora empiezan a atacar al PKK en Siria. Es una ensalada muy complicada, con muchos ingredientes. El PKK, se especula mucho qué va a hacer con Raqqa. La ciudad de Raqqa es una ciudad importantísima para Siria, trascendental para el país para el país árabe, autoproclamada como la capital del califato islámico. No es una ciudad históricamente kurda, pero ¿cuál es el problema? Nadie sabe qué es históricamente kurdo. Claro. Porque ha habido matanzas, masacres, procesos de arabización, procesos de erradicación, fusilamiento, cualquier delito de lesa humanidad fue aplicado sobre el pueblo kurdo en todos los países en los que hoy habita. Entonces nadie sabe hasta qué punto llega el pueblo kurdo históricamente o hasta qué punto no, y es lo que pasa en Kirkuk. El pueblo kurdo dice: es una ciudad nuestra, histórica. Irak dice que no, que nunca hubo presencia kurda. Los kurdos dicen: tuvimos presencia hasta que en la década del 80 Saddam Hussein nos gaseó con armas químicas. Es decir, es una muy compleja la situación. El PKK avanza sobre Raqqa, la libera con el apoyo de la aviación estadounidense. Las primeras personas a entrar a Raqqa son las fuerzas democráticas sirias, con las mujeres, como bien decías, con la IPG y la IPJ a la cabeza, las banderas, y la bandera con la cara de Abdullah Öcalan, el líder del PKK. ¿Agregamos un ingrediente a toda esta ensalada? Sí, ya estamos. Creo que ya no se entiende, pero... Si agregamos el hecho de que las armas de buena parte de las milicias kurdas han sido, por lo menos en el último año, entregadas por el gobierno de los Estados Unidos, y Donald Trump hizo un acuerdo, obviamente táctico, con las milicias kurdas, ahí empezamos a ver que, oh, pero cómo, los kurdos eran los buenos hasta ahora. ¿Cómo es que pactan con el diablo? ¿Sí? Sí. Eso es justamente lo que hoy Turquía está metiendo arriba de la mesa. Dice, pero vos, Donald Trump, decís que sos amigo mío y estás ayudando a los terroristas. Eso es lo que, eso desde el PKK también lo explican como una alianza táctica. Mientras dure la lucha contra el Estado Islámico, recibimos apoyo, claro, el problema de cualquier parte. Es que ahora el Estado Islámico se está acabando, se está terminando, esa lucha está terminando de concretarse. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Quién va a establecer una cierta hegemonía, ¿no?, adentro de toda esta ensalada que estuvimos diciendo? Si te parece, vamos a invitar a una persona que se sume a esta charla que está interesantísima. Estamos en comunicación con Mehmet Dogan, quien es antropólogo, cineasta, justamente de origen kurda, y que aquí en Argentina es seguramente una de las referencias, sobre todo para el periodismo y la academia, en lo que tiene que ver con este tipo de situaciones que tienen que ver con el Kurdistán. Mehmet, muy buenas tardes, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Mira, preguntarte rápidamente, porque no nos queda muchísimo tiempo, pero te queríamos preguntar justamente cómo estás viendo vos esto que nosotros describimos como una ensalada, es decir, una enorme cantidad de actores con intereses muy diferentes, y cuál es el rol que tiene genuinamente la lucha del pueblo kurdo por su autodeterminación en todo esto que está quedando luego de la retirada del ISIS de la región. Bueno, para entender mejor, me gustaría explicar algo, porque somos todos víctimas de una desinformación sobre lo que está pasando en Oriente Medio, especialmente sobre los kurdos, porque confundimos muchísimas veces la posición de los kurdos de Irak como si era la posición de todos 40, 45 millones de kurdos. Claro. Los kurdos de Irak, una parte, siguen Barzani. Masoud Barzani es el presidente del Kurdistán Autónomo de Irak. Kurdistán Autónomo de Irak, gracias a la intervención de algunos países occidentales, intervención de George Bush contra Saddam Hussein, a principios de los años 2000 y desde 2003 tienen esta autonomía. ¿Quién es Masoud Barzani? Masoud Barzani, líder del Partido Democrático de Kurdistán, y en el mismo tiempo jefe tribal de un gran tribu que nombran más de 4 millones de personas. Y Masoud Barzani maneja el gobierno autónomo de Irak como un gobierno familiar. Para explicar mejor, entre 2003 y 2006, en tres años, su hijo hacía parte, en tres años, 20 jóvenes más ricos del mundo con más de 20 mil millones de dólares. ¿Por qué? Porque Kurdistán de Irak es un tiene un recurso petrolero, casi 50% de petróleo de Irak, y hace parte de uno de los más grandes productores del petróleo de Irak. ¿Quién son los otros kurdos? Kurdos de Irán, kurdos de Turquía, kurdos de Siria, 100% siguen otro proyecto, el proyecto del PKK. La liberación del pueblo kurdo, movimientos de liberaciones hasta el fin del muro de Berlín, por supuesto, eran todos independentistas. Como sabemos, como la cuestión de Palestina, Israel, Nagorno-Karabaj y Azerbaiyán, y ahora kurdos y otros, eran un poco un elemento de la Guerra Fría entre Unión Soviética y otro campo del mundo. Pero después, el muro de Berlín, PKK hizo una autocrítica, que decía, ahora Estado Nacional no sirve más a la liberación, al beneficio del pueblo kurdo. Claro. Podemos vivir con los pueblos hermanos, que sea turcos, árabes, armenios, asirios, persas, en esta zona. Entonces, después de 5 años de crítica, autocrítica, adoptaron un nuevo proyecto que se llama el confederalismo democrático. Igual que el modelo del Estado Plurinacional para mí de Bolivia, que estudié mucho allá. Bueno, igual también con el sueño de la patria grande América Latina. Que sean los estados nacionales en América Latina, en Oriente Medio, para mí tienen un punto común. El PKK entendió muy bien eso, que dice las fronteras no representan nada. Los kurdos que están separados entre Irán e Irak, entre Irak e Irán, entre Siria y Turquía igual, bueno, estas fronteras no representan nada. Podemos democratizar estos países para unir mejor el pueblo kurdo, también los, todos los pueblos del Oriente Medio. ¿Cuándo a Siria? Ahora, ¿por qué tanto de intervención? Justamente había un nuevo proyecto de gasoducto entre Qatar y Europa, porque Europa ahora está obligada a comprar más del 60% de su gas natural de Rusia. Provocaron una guerra en Ucrania, Azerbaiyán con Nagorno-Karabaj, los armenios y ahora en Siria. ¿Por qué? Porque Qatar quería hacer pasar este gasoducto por Siria. ¿Qué dijo Siria? No, yo tengo un aliado que se llama Irán. Si quieren gas, nosotros tenemos gas, vamos a venderles, ¿cómo se llama?, el gas de Irán. Como sabemos, bueno, un comercio con Irán prefieren los rusos. Entonces, ¿qué hicieron? Una provocación en Siria. A través de las organizaciones mercenarias. ¿Qué quiere decir? El Ejército Libre de Siria. No solamente el Estado Islámico y al-Nusra, donde hablamos mucho de barbaría, también otras organizaciones del Ejército de Libre de Siria tienen un proyecto de transformar Siria a Arabia Saudí. ¿Qué quiere decir? Sharia. Sharia es, no hay más constitución, el libro sagrado del Islam sunita, Corán, va a ser la constitución, nueva constitución. ¿Y quién están atrás de estos movimientos reaccionarios? Al principio Estados Unidos, la OTAN y Turquía. Turquía armó estos mercenarios. ¿Por qué mercenarios? Porque casi la totalidad, ahora mismo más de 80% del efectivo de los militantes del Estado Islámico, de al-Nusra y otras fracciones del Ejército Libre de Siria, no son sirios, tampoco iraquí. Son jóvenes manipulados de la África del Norte, son jóvenes árabes de los barrios de Marsella, de París, de Lyon, de Londres, de Madrid, de Berlín. Mandaron todos en 2011, 2012, con la participación directa de los servicios secretos europeos. ¿Para qué? Para terminar con Bashar al-Assad. Entonces, ahora, para mí, estos países occidentales siempre necesitan a crear un diablo y después justificar su intervención contra los diablos. Lo que está pasando ahora con Trump y un poco antes con Obama y los kurdos y las fuerzas democráticas de Siria es eso. Trump no está apoyando el pueblo kurdo. Trump está tratando de limpiar su imagen. ¿Qué hacía el senador McCain? Todo el mundo sabe, si no saben, es el estado profundo de los Estados Unidos. ¿Qué hacía en 2010 con al-Baghdadi? Tenemos fotos, gracias a Snowden y otros, Wikileaks, tenemos acceso a todas estas informaciones. Uh-huh. ¿Qué hacía con el líder de el Estado Islámico en Turquía en 2010? Bueno, presentaron al-Baghdadi como un elemento, un líder importante para democratizar Siria. Y ahora dicen terroristas, por supuesto, tratan de limpiar su imagen. Lo que está pasando en Raqqa es eso. Además, todas las armas, que no son armas pesadas que están dando a las fuerzas democráticas de Siria, no hay solamente kurdos, mayoría kurdos, pero también hay militantes, guerrilleros, guerrilleras, árabes, armenios, asirias, que están participando a las fuerzas democráticas de Siria. Todas las armas que Estados Unidos, pequeñas armas que están dando, hace un informe mensual regular a Turquía diciendo, mira, mandamos tal armas. ¿Por qué? Porque Turquía sigue ser un aliado principal de la OTAN. Miembro de la OTAN, entre Turquía, Israel y Estados Unidos, tenemos un convenio, un acuerdo de autodefensa militar. Israel, Turquía, Estados Unidos oficialmente son aliados y siguen. Erdogan, que es ahora el presidente de Turquía, como un dictador, organizó un otro golpe de Estado hace un año, un poco más de un año, y después transformó Turquía en una dictadura total. Ahora en Turquía tenemos más de 70.000 presos políticos, mayoría son los kurdos, u turcos progresistas que quieren transformar Turquía. Lo que está pasando en esta zona, yo creo que el centro de la lucha es Turquía, donde tenemos pocas informaciones sobre eso. En Turquía ahora hombres y mujeres están luchando de una manera heroica en la parte democrática y están pagando muy caro. Cuando a Siria, yo creo que la única solución debe ser que el Estado de Siria al fin debe aceptar de tomarse, ponerse en la mesa, negociar con los kurdos y las fuerzas democráticas de Siria. Antes todo, empezar por cambiar el nombre de la República de Siria, porque la actual República de Siria se llama la República Árabe de Siria. Okay. Si pueden llegar a un acuerdo entre ellos para transformar Siria en Siria democrático confederal, donde los armenios, los kurdos, los asirios, judíos, cristianos, alavitas unidas pueden vivir juntos, yo creo que eso también puede ser un elemento muy fuerte para empezar a cambiar todo lo que está pasando en Oriente Medio. Mehmet, es muy interesante lo que nos venís contando. Lastimosamente nos hemos quedado sin tiempo, te vamos a tener que despedir, pero nos comprometemos a volver a charlar un rato porque nos han quedado varias cosas en el tintero y bueno, no nos queda más tiempo para seguir hablando. Así que seguramente en las próximas semanas volveremos a comunicarnos para seguir esta charla, porque el tema kurdo lo venimos siguiendo hace mucho y nos interesa realmente poder entender, y está muy bueno tener a gente como vos que tiene tan claro el panorama para poder entenderlo. Así que te agradecemos muchísimo por esta comunicación y nuevamente quedamos a disposición y nos comprometemos a volver a charlar pronto. Gracias a ustedes. Un abrazo. Un abrazo, Mehmet. Era Mehmet Dogan, que es antropólogo, documentarista, y como le decía, nos hemos quedado sin tiempo, nos tenemos que ir, ojalá... El tiempo es tirano en la radio. Es terrible, la gente de Le Tercermonde ya está acá afuera mirándonos mal. Con el reloj apuntando. Sí, ahí nos están mirando desde atrás de los anteojos, todo, están haciendo cara, seguro están hablando mal del ombelico entre ellos. nosotros nos tenemos que ir, vamos a agradecer muchísimo a Nebuena Allegretti, que tuvo que retirarse por motivos laborales, pero que estuvo en la producción periodística y musical del programa del día de hoy. Fernanda Merck, que se ha acercado nuevamente a operar Lombelico del Mundo y que ha vuelto justamente a detrás de los controles de este programa, aunque sea por hoy, y la verdad que le agradecemos muchísimo haberse acercado. Agradecemos también, y en realidad saludamos en este caso, a Juan Ignacio Arechaga, que está de vacaciones, y que le mandamos un gran abrazo. El señor Lucio Garriga Olmo, nos volvemos a encontrar la semana que viene. El próximo viernes desde acá, desde Radio Nauta, con toda la política internacional. El señor Francisco Castaño. Nos escuchamos nuevamente el viernes que viene. Déjame mandar un saludo a la gente amiga de Tandil, que está allá, bueno, escuchando firmemente la radio como siempre. Y bueno, mis padres en Malcarce, que también están haciendo de radio oyentes. Perfecto, mi nombre es Federico Larsen y nos volvemos a encontrar a partir del próximo viernes a las 16 horas con Lombelico del Mundo.